Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy, martes 8 de octubre. Hoy visita nuestra localidad la secretaria general del Partido Socialista de Cádiz, Irene García, invitada por el Partido Socialista de Ubrique para que conozca de cerca los pormenores del sector de la piel de Ubrique, sus problemáticas y necesidades. Para ello se han programado una serie de encuentros con empresarios del municipio, con responsables de Movex, así como con el colectivo de desempleados de nuestra localidad. En rueda de prensa, Isabel Gómez, portavoz municipal socialista, ha querido recordar el trabajo que se viene realizando desde el PSOE de Ubrique en defensa de la marroquinería. Haciendo un breve recopilatorio, tenemos que recordar que desde el ayuntamiento nosotros venimos insistiendo que hay un abandono de lo que es la situación de la administradora de la marca. Se dejó por parte del presidente, que es el alcalde de esta empresa, el qué va a ocurrir con ella, debido sobre todo a que se ha impulsado desde Europa una posible denominación geográfica del producto de la piel, que como sabemos también, el PSOE de Ubrique fue el que impulsó una iniciativa en este ayuntamiento para que se aprobó por unanimidad de respaldo a esta posible denominación geográfica, que elevamos a la vez a la Diputación Provincial, que también se aprobó por unanimidad, que elevamos también al Parlamento de Andalucía, donde también todos los grupos lo aprobaron, y que ahora en breve seguramente veremos en el Congreso de los Diputados. Entonces nosotros sabemos que hay una nueva línea que puede tener un nuevo enfoque por parte de lo que es la situación de la administradora de la marca, pero es cierto que desde el Ayuntamiento no se pone en qué va a ser el futuro de esta empresa y seguimos exigiendo que se ponga de una vez por todas. Tengo que decir también que nosotros desde el Grupo Socialista hemos insistido en que los presupuestos municipales tenían tradicionalmente una partida al sector dirigida al sector de la marroquinería. Creemos que es fundamental que los esfuerzos del municipio para medidas concretas de consenso entre empresarios, sindicatos, instituciones, pueda el ayuntamiento también afrontar una serie de recursos económicos que desde años atrás se ha venido disminuyendo hasta el punto que ha desaparecido en la propuesta que presentaba el último presupuesto. Y nosotros creemos que el ayuntamiento tiene que seguir respaldando, reforzando las medidas, como decimos, que afiancen el sector de la marroquinería en beneficio del empleo y, por tanto, del bienestar social. Y hoy, pues, gracias a mi secretaria general, que además es portavoz del Grupo Provincial, va a trasladar lo que viene hoy a proponer para el sector de la marroquinería, que queremos seguir, como digo, impulsando. Y bueno, y básicamente terminar diciendo que estamos además en un parangón del Centro Tecnológico de la Piel, un sitio donde nos hemos volcado todas las instituciones, impulsadas también por el Partido Socialista, y que hoy por hoy se visualiza la modernidad y la necesidad de poder apoyar a las pequeñas empresas en la línea de innovación y diseño, y nos parece el mejor sitio para poder también explicar a los ubriqueños y a los ciudadanos de la comarca, especialmente las iniciativas que el Partido Socialista va a poner sobre la mesa para hacer que el sector de la marroquinería siga siendo un sector fuerte, un empuje económico, no solo de Ubrique, sino también de la comarca. Irene García, secretaria general del PSOE de Cádiz, ha trasladado en su visita a Ubrique la intención del Partido Socialista de trabajar en el impulso del sector de la marroquinería y en conseguir que este sector sea considerado como un sector preferente en todas las iniciativas de incentivos. De la misma manera, en el ánimo de ser útil a la sociedad y, por tanto, de convertirme en una herramienta imprescindible en momentos como este, el Partido Socialista en la provincia ha iniciado mesas sectoriales de trabajo con sectores productivos importantes para el tejido empresarial y, por tanto, de la provincia de Cádiz. Lo hacíamos hace una semana con el sector agrario y hoy lo hemos querido hacer con un sector que, como muy bien decía Isabel, es un sector que genera de manera directa muchos puestos de trabajo para la localidad y para la comarca, donde además la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo encomiable de apoyo presupuestario para tener uno de los centros tecnológicos más importantes de toda Andalucía en este municipio y que, por tanto, lo que queremos es que esto sirva de apoyo, de soporte a todo el sector empresarial de la sierra, especialmente de Ubrique, para que sigamos generando empleo. En ese sentido, como el ánimo es sumar y, por tanto, hacer medidas en positivo, hoy el encuentro se realiza con una representación de todos nuestros diputados, representan todas las cámaras, desde el ayuntamiento a través de ella como portavoz del grupo municipal, de la propia Diputación Provincial, del Parlamento de Andalucía y también de la Junta de Andalucía, para que seamos capaces de declarar

Y bueno, pues es algo muy sencillo y que, no, como bien dicen, no hace falta ser Superman o Supermujer para donar sangre. Simplemente, eso sí, hay que tener un corazón muy grande, tan grande como para decidir ser donante de sangre. Y hoy finalizamos recordando la convocatoria que realiza el Foro Social de Ubrique, una reunión para la jornada de hoy martes a las 8 de la tarde en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. En dicha reunión se van a abordar los siguientes temas: revisión del plebiscito ciudadano celebrado en el pasado mes de junio, realización de una mesa redonda sobre un nuevo modelo de banca, la banca ética, análisis del contexto del mundo de la educación, propuesta de referéndum sobre la ley BER y huelga general de enseñanza del próximo 24 de octubre y revisión de la marcha del Foro Social de Ubrique con propuestas de nuevos planteamientos y orientaciones de actuación. La convocatoria que realiza el Foro Social de Ubrique es para esta tarde a las 8 en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Son estos los asuntos que podemos destacar en la actualidad de nuestro municipio de hoy martes. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.